8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación. Quieres escuchar una emisión más, La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. A esta hora, a las 8:04, que es la hora en que da inicio este programa que usted conoce muy bien desde hace muchos, muchos, muchos años, que se llama La Revista. Muchos saludos a todos nuestros queridísimos revisteros, los revisteros fundadores, los ciberrevisteros, los neorrevisteros, los de closet, los que están apenas saliendo del closet, los que ya se volvieron a regresar, todos los revisteros del mundo. Pues qué bueno que estamos juntos, bienvenidos a La Revista. Y también bienvenido Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en los controles técnicos, también buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez en la asistencia de producción. Nos auxilia también en la agenda de invitados. En fin, cosa que le agradecemos mucho porque lo hace en su tiempo libre. Y el resto del personal, bienvenido Dante. Nuestro amigo Dante, convaleciente por dengue. Uno más. Bueno, esta semana no se han añadido ninguno, afortunadamente. Mientras avancen los meses y bajen la temperatura, pues habrá menos problema. Pero como dicen, no hay que bajar la guardia y hay que tomar todas las prevenciones, aunque le digan a uno que está uno loquito, hay que hacerlo. Bueno, Ernesto Colinotto es el coordinador de radio. Le quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo a Ernesto Colinotto. Y Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, pendiente de todo lo que pasa aquí en esta radiodifusora universitaria. Y Carlos Romano, que les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Algunos aposentos del Palacio de Moctezuma están adornados con frescos. El suelo de losas o de estuco, cubierto con esteras de palma o tapetes de algodón. En dichos y nichos y en los altares se admiran las estatuas de sus dioses y los objetos de arte que abundan en los palacios. Los escudos de armas, los doseles de plumas y las insignias son los únicos objetos que dulcifican la aspereza de aquellas moradas carentes de puertas y ventanas, pues todavía no se han inventado los cerrojos en gracia de la seguridad. En las casas de los pobres viven hacinados muchos familiares, bien porque no hubiera en Tenochtitlán suficiente número de habitaciones, o bien porque la herencia no se dividía, lo que obligaba a los hermanos y aún a los sobrinos a permanecer unidos bajo el mismo techo. Los aztecas desconocen el uso de las sillas. Por amor a la tierra, se sientan en el suelo, a la manera oriental, sobre una estera, y rara vez en bancos pequeños. En lugar de camas, la gente humilde acostumbra usar montones de paja o petates, y los ricos, mantas de algodón y edredones de pluma. Para dormir, descansan la cabeza como los japoneses en piedras, o en maderas pulidas. De noche, se alumbran con antorchas, aunque abunda la cera y saben producir diversas clases de aceites. Los aztecas habían organizado su vida en función del exterior. Los aposentos, los muebles, el decorado, son para ellos cuestiones secundarias. Aún los palacios valen por sus jardines, pues el náhuatl huye de las habitaciones estrechas y oscuras y prefiere vivir y trabajar en la calle, al amparo del cielo, bañado por el claro sol de la meseta, o, cuando mucho, buscando el cobijo de un árbol. La calle, pues, es en Tenochtitlán el taller del artesano, la escuela, el templo y el mercado. Cerca de la entrada, la niña juega con su pequeña rueca y el niño con su espada diminuta. En el fondo de la abierta casa se alcanza a vislumbrar la figura de la mujer sentada en el suelo, haciendo las tortillas. En otra casa, donde se celebra el aniversario de un nacimiento, los músicos, cubiertos de guirnaldas de flores, tocan caracoles, flautas y teponastles. En el patio, el viento mece la imagen del dios pintada en su papel amarillento. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ojalá que todo muy bien por allá. Estaba yo leyendo una nota que nos comparte José Ángel Torres Herrero a propósito de un texto de Gabriel Said en su libro El poder corrompe. Qué frase más acertada, ¿no? El poder corrompe. Hay que centrarse en los frentes más visibles y con efecto multiplicador. Dice Gabriel Said, este escritor misterioso, digo misterioso porque nunca se deja ver, nunca da una entrevista, nadie sabe cómo es. Creo que por ahí hay una fotografía de hace mucho. Pero parece que tiene una fobia, ¿no? A los fotógrafos y a los periodistas. Dice, meter a la cárcel a más gobernadores corruptos y usar ese entrenamiento para seguir con los expresidentes. Crear un portal obligatorio de currículos oficiales con sus 3 de 3 declaraciones de ingresos, patrimonio y conflictos de interés. De todos los altos funcionarios públicos. Y paralelamente crear agencias no gubernamentales encargadas de verificar los datos, o sea, mentiras, exageraciones, omisiones, errores. Crear una base de noticias de prensa sobre corrupción, clasificadas por ciudades, secretarías, cámaras legislativas, tribunales, gubernaturas, alcaldías, organismos, empresas, etc. Publicar un catálogo general de mordidas, está bueno esto, por dependencia y trámite, sin fechas, lugares ni personas. En una versión más avanzada, incluir montos, crear un centro de llamadas anunciado como Corruptel. Sí, Corruptel a sus órdenes, para recibir denuncias anónimas de corrupción en un teléfono 01800 desde la calle. Clasificarlas, acumularlas sin nombre de personas. Y en una base de datos de acceso restringidos, de acceso restringido, a gestores registrados, periódicos, asociaciones, investigadores, para que las investiguen, ¿no? Lo mismo para denuncias de gasolineras sospechosas de vender gasolina robada o dar litros de menos, cosa frecuente. Bufetes no gubernamentales de penalistas que revisen técnicamente las averiguaciones previas de cada agente del MP federal y las sentencias de cada juez para alertar sobre los ineptos o corruptos. Extender el análisis a los estados. Certificación extranjera no contratada por la Secretaría de Gobernación sobre las cárceles que funcionan sin corrupción. ¿Habrá? Bufetes no gubernamentales que perfilen demandas de incumplimiento de promesas públicas de candidatos y funcionarios. También la iniciativa contempla crear un portal a donde puedan subirse fotos y videos de policías de tránsito recibiendo mordidas. No van a caber. Y además, bueno, los ciudadanos que también se prestan a eso, ¿no? Que los notarios no pueden dar fe de transacciones cubiertas en efectivo y documenten los otros medios de pago en compraventas, contrataciones, aportaciones de capital, etcétera. Eliminar credenciales innecesarias, la de automovilista que solo sirve para extorsionar, así como la CURP y el proyecto de una cédula de identidad La credencial de lector es suficiente y puede servir también como tarjeta de débito para que los bancos paguen los apoyos en efectivo del gobierno a los adultos mayores. Lanzar ruidosamente la celebración de un día sin mordidas. Esto está muy difícil. Organizar concursos y debates entre estudiantes sobre cómo acabar con la corrupción. Agencias no gubernamentales que señalen discrepancias de las cifras oficiales, números, fechas, sustento, referencias en informes, declaraciones y publicaciones. Suprimir la Secretaría de la Función Pública y pasar sus funciones de vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí está. Ahí está la iniciativa de Gabriel Said en una nota que nos comparte Juan Ángel Torres Herrero, a quien le agradecemos mucho y le mandamos un saludo. Hay muchas notas de Joker. ¿De dónde viene esta historia del Guasón? ¿Ya la vieron? Yo todavía no. Pero está entre las prioridades del fin de semana. La revista Algarabía, pues no se queda atrás. Incluso le regala una portada al nuevo Guasón. Al Guasón Fénix. La sonrisa de la maldad. Arturo Gallegos escribe esta nota sobre... Hay análisis de veras bien profundos, en La Jornada, en Milenio, en todos los periódicos. Pero esta es la historia del Guasón, que es el villano más icónico del mundo, de los cómics. Apareció por primera vez en 1940. Icónico es la mejor palabra para describir al príncipe payaso del crimen, el as de los bandidos, el arlequín del odio, el guasón, Joker en inglés. Pero, ¿por qué un personaje con la característica de demostrar auténtica locura ha perdurado casi 80 años, siendo reconocible por propios y extraños? Como si hubiera sido predestinado, cuando el Caballero de la Noche finalmente obtuvo su propia serie en DC Comics, el primer villano al que se enfrentó fue el Guasón. Desde el Batman, hashtag primero del año 1940, la clásica figura del Guasón quedó definida. Cara pálida, pelo verde, sonrisa roja y perpetua. Traje morado, personalidad sádica, mentalidad de psicópata, armas y herramientas, caricaturas, caricaturescas, así como su identidad desconocida. Tan can tan can tan can tan can tan can tan can tan can tan can. Sus creadores fueron Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson, quienes se basaron en el personaje Gwynplaine, un hombre con cara desfigurada, de la película muda El hombre que ríe, The Man Who Laughed, de 1928, fíjense, interpretado por el actor Conrad Bate. Y con esta apariencia, aunado a un sketch que involucraba una carta comodín, porque en la baraja americana aparece el Joker, que es un... pues es comodín para los diferentes juegos. Ya saben que está la baraja española y está la americana. En la americana están los Jokers. Y fue hecha por Robinson. El arquetipo del villano había nacido, aunque originalmente se pretendió que el Guasón muriera en su debut, salvado por el entonces editor Whitney Ellsworth. Fíjate, si no lo ha salvado. Esto está bueno para una trivia. ¿Quién fue el primer Guasón? Si usted dijo César Romero, acertó. Y apareció en Batman, la película de 1966. Pero no ha sido el único. Sus sucesores han sido Jack Nicholson, Heath Ledger, Cameron Monaghan, Jared Leto y el actual Joaquín Phoenix. ¿Alguna vez has bailado con el diablo bajo la luz pálida de la luna? Ahora bien, desde la perspectiva temporal de los cómics, el Guasón nació en la Edad de Oro entre 1930 y 1950, periodo de tiempo en el que la censura no existía y los héroes y villanos iban directo al grano. Gracias a ello, la personalidad y psicología del personaje son las que hasta el día de hoy intrigan y generan morbo por saber cómo le hace para desafiar constantemente al más estricto de los superhéroes, Batman. Sin embargo, en 1954 entró en vigor el código de autoridad del cómic, por lo que para la Edad de Plata y parte de la de Bronce, hasta mediados de los 70, el Guasón pasó a ser un maníaco, a un burdo bromista pesado. Más aún, el que era un personaje cotidiano en los cómics tuvo un periodo de 4 años sin aparecer. Esto no impidió que en su regreso se estrenara la primera miniserie para un supervillano, The Joker, 1975, bajo las manos de próceres de la industria como Denis O'Neill, Neil Adams, devolviéndole la locura al asunto. ¿Por qué tan serio? No obstante, sería a partir de la década de los 80 hasta la actualidad, edad oscura y moderna respectivamente, en la que el Guasón alcanza su estatus legendario, dentro y fuera de los cómics. Por una parte, el maestro Frank Miller, con su The Dark Knight Returns de 1986, nos mostró lo que sucedería cuando Batman dejara de existir. El Guasón pasaría como una celebridad inofensiva. Y por el otro, The Killing Joke, del 88, de Alan Moore y Brian Bolland, maximizaron la figura del príncipe payaso del crimen. Bueno, esto es parte, ¿no? Le trae un traje como los que saca Messi cuando le dan el balón de oro, así rojo, rojo, rojo, rojo. Muy bien. Pues hay que ir a verla, ¿verdad? Son las 8:26, 8:27 aquí en la revista. Y nosotros tenemos también música que ya tiene lista Chuchín. Regresamos. Thank you. John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, aquí con nosotros después de haber escuchado a Jerry Mulligan. ¿Qué tal? Buenos días. Queen of the Carnival. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ahora bueno, viene iniciando la semana. ¿No vas a ir a trabajar o qué? No, sí, también. Hoy es martes casual en el trabajo. Y entonces esas bermudas que traes. Qué gusto me da saludarte. Gracias, igualmente. ¿Qué ha habido? Pues podemos platicar ahorita de lo más reciente, que es el Nobel de Química. Ah, ya, ya se otorgó. Ah, tú lo conoces seguramente. Sí, no? sí, ubico. Se les dio a 3 investigadores que desarrollaron las baterías que usamos para los celulares, las baterías de iones de litio, que se llaman. Sí. Porque casi siempre ellos, los científicos, trabajan en equipo, ¿verdad? Sí, bueno, no se le da uno nada más. A veces, y lo otro es que alguien desarrolla algo y 10 años después el otro retoma las ideas del anterior, y por eso es que se consideran a todos, aunque en realidad son 4 los que desarrollaron en los 70s y que trabajaban para Sony. Y en el 91 fue cuando salió la primera batería de iones de litio, como las conocemos actualmente. Pero el Nobel no se puede dar a más de tres, entonces pues dejaron a uno afuera, a un marroquí, y los cuatro pues le dan el premio a los tres. ¿Y de qué nacionalidad? Estadounidense, japonesa y de Marruecos. Ah. Dos gringos, digamos, uno de Marruecos al que no le dieron el premio y un japonés. Y o sea, ¿es por el trabajo de la batería del celular? Sí, o sea, las baterías, pues existen así las pilas, digamos, doble A o eso, como se llamaban así, eran más gorditas, desde hace... La Rayovac. Ajá, desde 1850, son las primeras de zinc carbono que se llamaban, las primeras baterías secas. Pero pues estas baterías se iniciaron en los 70s, aunque eran medio explosivas, pero bueno, ya en el 91 ya se... Y bueno, lo siguen siendo porque hace no mucho una compañía de teléfonos pues tuvo que retirar toda una... De vez en cuando aparece. Una línea de celulares porque explotaban sus pilas, ¿no? Bueno, se quemaba el aparato, ¿no? No algo así que matara a las personas, pero pues sí, una quemadura. No, pero imagínate en la cara si te explota el celular. Sí, sí, algunas quemaduras sí se dieron en los usuarios, en las piernas, en las manos, ¿no? Sí. Pero pues fue muy muy interesante, o sea, digamos, para recordar qué pilas usamos, ¿no? Las pilas que usamos, AA, AAA, etcétera, esas les llamamos alcalinas y utilizan zinc y manganeso. En general, como funcionan todas las pilas, es que hay un metal metido en la pila y de repente ese metal se está oxidando de forma natural, así como hablábamos de los radicales libres. O sea, ese metal se va oxidando, es decir, va perdiendo electrones, y esa pérdida de electrones los va capturando el aparato, que es como así como lo alimentamos, ¿no? Entonces, conforme se desgasta ese aparato naturalmente, que va, pues no es exactamente el término, pero digamos irradiando electrones, los va capturando el aparato que necesitas alimentar, ¿no? Y así se va dando energía, ¿no?, al dispositivo. Hasta que se acaba ese Hasta que proceso. Se acaba esa carga. Y bueno, ya ahora las pilas actuales las puedes conectar y se va de reversa, ¿no? En el sentido, esos electrones que se perdieron ahora viajan de un lado de la pila al otro y otra vez están cargando esa pila, ¿no? Entonces, siempre son electrones que viajan de un lado a otro dentro de la pila, ¿no? Pero pues se han probado muchos metales a ver cuáles eran los más eficientes, cuáles daban más energía, ¿no? Y bueno, hay que distinguir, también tenemos las pilas húmedas, ¿no?, que son como las baterías de los coches, ¿no?, que es ácido sulfúrico con agua, y por eso a veces nada más se recarga echándole ácido, ¿no? Entonces también viaja de un lado del otro de la batería, y ese viajar de electrones es lo que da energía al auto. O sea, la innovación eléctrica. ¿Es esa de que son recargables? La innovación fue que fueron recargables. Ajá, efectivamente, ese es básicamente la razón. Pero ya tiene mucho tiempo que están las pilas estas, las baterías, y a poco, apenas ahora les dan el premio. Sí, es que así funciona los Nobel, o sea, los Nobel los dan como 40 años después de... Ah, sí. Sí, o sea, yo también tenía la idea que era un descubrimiento así reciente, ¿no? Pero no, hace muchos años en la facultad, pues aprendí eso, ¿no? En general, cuando dan un premio Nobel es porque ya se probó, ¿no? Ya se asentó esa teoría, ya se vio que sí es cierto, ya sobrevivió, ¿no? Si son corrientes ideológicas incluso a cualquier otra visión, y si es algo científico, pues ya se probó que efectivamente funciona o se genera una ley o algo, ¿no? Y entonces, pues esos trabajos se iniciaron en el 70 y en el 91 se vendieron las primeras pilas y de eso ya tiene como 30 años, entonces sí, apenas se está dando el premio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque ya es una tecnología muy probada, que aunque sigue teniendo pequeños riesgos, como los que decíamos, la verdad es que vino a volver inalámbricas las cosas, ¿no? Pero estas baterías de los celulares sí tienen una caducidad. Sí, es un número de ciclos, porque todas las pilas en general forman algunos óxidos, y cuando estos óxidos pues se forman unos cristales demasiado grandes, ya acaba la vida útil de la, o de sea, la pila. Se carga y descarga, carga y descarga. Se carga y descarga, pero sí, el Nobel es justamente cómo se pudieron crear estas pilas recargables, ¿no? Que antes no eran desechables, ¿no? ¿No? De hecho, por ejemplo, las baterías anteriores a las de los celulares, la tecnología justo anterior a esa, pues son las baterías que se llaman de litio nada más. O sea, las de celulares se llaman de iones de litio, que es ligeramente diferente a las de litio. Y las de litio son todas esas tipo botón, que pues están en los relojes, en los controles remotos de las las cajas de estas de teles inteligentes o cualquier control remoto que tenga una batería tipo botón, ¿no? De esas planitas, esas que no son recargables, esas son de litio y esas pilas son más caras que las pilas alcalinas AA, AAA porque retienen la carga mucho más tiempo, aunque siguen siendo desechables. Y la innovación en los 70s, 80s, 90s de estos científicos fue poder hacer esas pilas de litio, las de tipo botón, pero hacerlas recargables. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues se siguen desechando. No. Sí, pues lo bueno, digamos lo útil, es que mientras estén en un recipiente de plástico, ahí pueden estar toda la vida y no pasa nada, ¿no? El asunto es que sí, si se dejan en la tierra, tal cual, pues entonces sí, algunos metales pueden contaminar los acuíferos, en fin, ¿no? Y una cosa interesante de estas pilas es, porque hay muchos mitos también de cómo se debe cargar una pila de un celular o, bueno, cualquier pila de estos, de los laptops, etc. Y lo curioso es que efectivamente las pilas tienen como memoria, ¿no? Es decir, la pila sabes hasta qué porcentaje la cargas, ¿no? Digamos, ¿que no hay que llegar al 100? No, siempre hay que llegar al 100, efectivamente. Yeah. Lo que pasa es que antes había unas baterías que se llamaban de níquel cadmio que nos dejaron todos esos mitos que ahora tenemos de los celulares, pero pues ya los celulares actuales no requieren. Por ejemplo, tú compras un aparato nuevo y no requieres dejar la pila cargando toda la noche, ¿no? Ajá, como antes. Esas eran unas pilas anteriores de los 2000 todavía, en el 90, 2000. Y entonces ahora uno tiene la idea de que compras un celular y lo tienes que dejar cargando, ¿no? Estas pilas actuales no requieren eso ya, ¿no? O también, de hecho, ya vienen con una carga. Ya vienen siempre con una carga media, ¿no? Pero no se requiere así cargar, no sé, como dos días o un día, ¿no? Pues como tres pilas anteriores. Lo que sí pasa es que si... Depende qué tan adicto sea uno al celular, que es bastante común, ¿no? Pero si ves que tu celular ya tiene el 15% de batería, lo cargas, ¿no? Pero hay gente que cuando ve que tiene 50% lo carga, ¿no? Entonces la batería, digamos, aprende en qué porcentaje ya se siente agotada, por decir, ¿no? Si tú dejas que la pila vaya lo más cercano al 0%, pues la vida de la batería va a durar bastante más, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Claro, suponiendo que tu aparato también no sea tan viejito, ¿no? Y si lo cargas, digamos, cuando la pila apenas se descargó tantito, pues la pila realmente es muy poco lo que hace, ¿no? E igual cuando... O sea, sí le afecta. Sí, la pila, digamos, aprende. Sí, porque yo me gasto, por ejemplo, la mitad nada más. Pero en la noche, pues ya me acostumbro a poner. Ajá, sí, digamos, ¿no? Todos los días te acuestas y. Hasta llegar al 100. Y le empiezas a cargar al 50%. Digamos, y por poner un ejemplo, si la pila tuviera 10 celdas, ¿no? Y cada celda fuera un 10%, y tú solo ocupas 5, en realidad, y todas las noches las cargas del 50 al 100%, pues es como si tú solo tuvieras una pila de 5 celdas, ¿no? La pila aprende que las otras 5 ya no sirven, ¿no? Ya no se usan, ¿no? Entonces mejor hay que esperarse a que sea llegue a los 20 o lo más bajo que se pueda, dependiendo de la necesidad que tengas con el aparato, ¿no? Y también lo mejor es cargarla al 100%. Porque digamos que hay gente que lo desconecta al 80%, al 90%, ¿no? Cuando siente que ya se cargó. Digo, si tienes prisa, no hay de otra. Pero si se puede, hay que cargar al 100%. Digamos que cuando la cargas al 80%, ese 20% que queda son unos cristales, ¿no? Que con la temperatura se van a deshacer y van a permitir que se cargue al 100%. Pero si siempre la desconectas al 80%, esos cristales se van a volver tan duros, digamos, que ya la pila nunca va a cargar más allá del 80%, ¿no? Entonces, oye, y eso que anuncian de que hay baterías que duran más, te lo anuncian para venderte, ¿no? Es que esta pila te dura más tiempo que lo normal. Sí, eso los anuncian con las pilas alcalinas, ¿no? La AA, AAA, la C. Ah, ¿no? De los celulares. No, esas las... pero realmente la comparación que hacía la empresa más famosa de pilas en los comerciales de televisión, pues era con pilas que tenían 50 años o 100 años de antigüedad. Entonces, pues decía, dura 100 veces más que las pilas de zinc carbón. Pues sí, pero esas se usaron antes de 1900, ¿no? Y todavía en los 90 anunciaban usaban esos comerciales. Y las pilas de los celulares, pues digamos, la regla es que pues entre más grande sea el celular, le ponen una pila más gorda, ¿no? Más con más celdas, ¿no? Las laptops de ahora, por ejemplo, la mitad de su peso es la pura pila, ¿no? Cierto. Y entonces por eso es que te pueden durar 8 horas. Hay laptops que te duran hasta mediodía, dependiendo cómo las uses, porque ya los componentes se hicieron tan pequeños que todo el espacio que sobra lo dejan a la batería, ¿no? Una batería recargable para que sea más independiente ¿no? La computadora, ¿no? Pero en general, entre más grande el aparato, más dura la... No se fabrica en México, ¿verdad? No, esas las importamos. ¿No? Lo que es muy curioso, Alemania, es que Estados solamente Unidos. Las consigues en piratas. Sí, eso es. Oye, ¿dónde? Pues pirata nada más. Sí, oye, ¿no hay un lugar donde las vendan originales? Bueno, a lo mejor en la... Sí, no, uno va al súper y no encuentra las pilas, ¿no? Las tienes que comprar por internet o en la fayuca, uh-huh. Como se dice, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero pues vino a revolucionar la movilidad, pues porque si ubicas un celular de los 90s, era un portafolio completo, era nada más para la batería, ¿no? Ahora hay que ver si hay baterías de mayor calidad, porque si hay tiendas como la Movo, por ejemplo, que uno entiende que no son piratas, ¿no? Uh-huh. Pues son, digamos, diferentes compañías que las arman, ¿no? Las arman. Ajá, y es que depende. No sabe uno si debe, pues te cuestan 3, 4 o 5 veces más. Sí, al principio no es muy difícil, pero los materiales que usan son más corrientes unos lugares que otros. Se oxidan antes, o los plásticos que les ponen alrededor para sellar la pila, pues nada más la sellan con una cinta de aislar, ¿no? Entonces esos detalles hacen que la pila sea más barata o más cara cuando uno compra una pila genérica, ¿no? Porque no pasa todos los estándares que solicitan, porque sí hay una norma oficial mexicana para sí, eso. Sí, incluso para los relojes hay pilas genéricas. Que sí. Dicen, bueno... Sí, sí. Le digo, ¿pero cuál es la diferencia si el reloj camina? Dice, no, pues la genérica te va a durar 6 meses y la otra te va a durar 3 años. ¿No? Sí, ya la diferencia pues son la calidad de los materiales y la cantidad de metales, ¿no? Si uno va a ciertos almacenes ciertos almacenes de plásticos o ciertos lugares, ¿no? Que venden cosas muy baratas. Uh-huh. O sea, está bien, pero es la calidad acorde al precio, ¿no? Venden unas pilas AA, por ejemplo, que cuestan una quinta parte, una décima parte de lo que te cuesta una pila normal. Pero son unas pilas chinas que, digamos, si la batería tenía que tener 10 gramos de metal, pues le ponen 2 gramos, ¿no? Entonces, si es un reloj, o sea, de pared, pues te puede durar muy bien, ¿no? Pero si es un carrito a control remoto que demanda más una energía... Una vuelta y ya. Ajá, pues una vuelta y se va a acabar, ¿no? O sea, ahora sí, estás comprando realmente lo que pagas, ¿no? ¿No? Pero sin duda estas pilas secas y recargables pues hacen que ahora ya todo pueda ser inalámbrico. O sea, no solo la tecnología como los celulares, sino los aparatos auditivos, ¿no? Pues antes la gente que tenía que cargar como un chaleco, ¿no? Para que era la batería de un aparato auditivo, ¿no? Y ahora pues ya usa una pila de litio tipo botón que lo tienes en el oído, ¿no? Para aquellos que tienen debilidad auditiva, en fin, ¿no? Híjole. Yo no sé si los científicos juegan a hacer una prospectiva científica de cómo sería o qué viene ahora después de los celulares que nos tienen asombrados, que aquí puedes ver Netflix, etcétera. ¿Qué viene después? Pues es que hay otras pilas que sería lo que siguen. Bueno, hay muchas posibles futuros, pero hay unos que le llaman, pues se traduciría así como nanobolas, que serían como arena, ¿no? O sea, pilas que serían como arena, ¿no? En lugar de sólidas, ¿no? Entonces, pues puede ser una capa tan delgada como una capa de... O sea, tú regas azúcar en la mesa y esa capita tan delgadita, ¿no? Esa sería la batería, ¿no? Entonces, pues se pueden hacer ya celulares pues casi planos, ¿no? O enrollables. Que ya hay unos prototipos. Ya hay algunos ya que se doblan. Ya hay unos que se doblan, pero siguen teniendo una parte sólida. Que se me hace una ociosidad. ¿Para qué quieres doblar un celular? Sí, pues la idea es tener una pantalla más grande en un espacio más pequeño, ¿no? Que la puedas desdoblar y tengas una pantalla del triple de tu celular, bueno, sí. ¿No? En un espacio pequeño. Pero sí, ya las teles enrollables sin duda van a suceder en un futuro. Porque la batería solo va a ser una ligera capa, ¿no? O sea de como eso una, depende. Como una pintura, ¿no? Ajá. Una capa pintura, de pintura, digamos. Exactamente. Eso se refiere a las nanobolas, ¿no? O sea, una capa de pintura que le pones atrás a un panel. Y esa, pues, es el que le va a dar energía, ¿no? Entonces, maravilla. Sí, el futuro es impresionante. Pues sí. Muchas gracias, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. No, ¿de qué? Con mucho gusto, excelente semana. Te mandamos muchos saludos, los revisteros, y gracias por tus aportaciones. Gracias, hasta luego. Puchín. Das cabrochas dessa ala, você é. era favorita, onde eu era o mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu procurando você. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Teresa Cristina, ¿quién te vio? ¿Quién te ve? A ver qué dice Almadelia Murillo. Debe ser de... pues, ¿cómo sería la palabra? ¿Pesado? No. Me refiero a tener que estar entregando un trabajo, una narración, cada semana o diario en algunos casos, ¿no? De los periodistas o en el caso de los escritores, pues ya ven que hay varios medios que cada semana reciben colaboraciones de estos escritores, como es el caso de Jordi Soler, de Alma Delia Murillo, por citar algunos. Entonces, se ve que de repente pues tienes otras cosas que hacer, luego sale, van a congresos, los invitan a presentaciones de libros, los invitan de universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y han de decir, chin, y la entrega de mañana no la he hecho, ¿no? Así se me figura que hace. ¿Qué hace Alma Delia Murillo con esta? Dice, ah, ya sé, hace cosa de 6 años pasé una noche de insomnio provocada por un pleito de pareja de los vecinos. Dice, nunca voy a olvidarlo. Su puerta quedaba frente a mi departamento y aunque cada tanto se escuchaba la tormenta de eso que llamamos matrimonio, y yo me había habituado a convivir con el sonsonete de su drama de pareja, aquella noche fue memorable. ¿Por qué? Portazos, muebles que arrastraban por el piso, gritos de ella, llantos de él, y luego al revés, y vuelta a empezar. Su abismo marital era conocido por todos los vecinos. Eran una pareja de unos 30 años. Ella parecía mayor que él y los habíamos visto varias noches perseguirse por las escaleras y alcanzar el auto en el que alguno de los dos huía, prometiendo nunca más volver. Y a la mañana siguiente estaban juntos de nuevo. Híjole, tantos casos de esos. Matrimonio a la chilanga. No creo que nada más a la chilanga. Ya se enteraría Vittorio De Sica que solo los italianos, ¿se acuerdan? Hay una película, Matrimonio a la Italiana, ¿no? Ya se enteraría Vittorio De Sica que no solo los italianos hacen de la vida de pareja una tragicomedia romántica. En fin, que por aquel entonces, dice Alma Delia Murillo, yo escuchaba obsesivamente, hay otra forma de escuchar la música que nos gusta, que no sea obsesivamente, el disco Los Mares de China, de Tony Sennett, un crooner andaluz espléndido, showman del jazz impuro, del flamenco, del swing, del bolero, que nadie debería perderse. Cuantimás ahora se fue nuestro redentor José, y las penas amorosas sin santos patronos son inconsolables. Como los tórtolos me despertaron, y yo difícilmente vuelvo a dormir cuando ocurre semejante tatu. Me resigné a pasar la noche en vela escuchando una vez más el disco del Cenet. Y escribiendo una suerte de decálogo para sobrevivir al insomnio, inspirado en ese abismo maravilloso que es el amor y la vida de pareja. Porque debo decirles otra cosa. Aquel matrimonio que sonorizaba con peleas épicas el edificio entero, también nos recetaba el sonido envolvente de sus reconciliaciones sexuales. Épicas también, no les voy a regatear. Sonrío recordando a otra vecina, una persinada metiche a la que bauticé como Chupacirios. Aquella mañana que se apersonó a mi puerta para preguntarme si había escuchado la noche de sexo, de reconciliación, y si estaba dispuesto a acompañar a la administración del condominio para solicitar mediante un memorándum que los intensos le bajaran a los ímpetus. Con una sonrisa y deseándole un día lleno de amor de Cristo, le cerré la puerta en la cara. Volviendo a la noche negra que musicalicé con Zenith. mientras escribía, comenzó a sonar Agua de Levante, cuya letra compuso, como la mayoría de las canciones de la discografía de Sennett, Javier Laguna, maravilloso poeta del desgarro, pues Agua de Levante me hizo pensar que esa pareja se separaría el día que dejaran de pelear y su puerta a la mía solo viajara el silencio. Silencio que nace en la boca, que nunca se calla. Silencio que invoca hallar las palabras, que siembra de dudas, que no dice nada. Silencio que viene la bruja, silencio en la sala. Silencio que llama al silencio, que va por la espalda y ataca los nervios, que para las balas, que cruza los cables, que nos pone serios. Silencio rotundo y salvaje, silencio por medio. Así que las parejas que no pelean están desahuciadas. Es una de las verdades más duras a las que llegué luego de batallar con mi propia alma enamorada y desenamorada, analizada algunos años en terapia, ¿no? Advertencia, antilinchamiento, eso es lo que yo creo. Y no tiene por qué creerlo ustedes. Estamos hablando de amor, que es el fenómeno menos uniforme de la experiencia humana. No son algoritmos matemáticos ni leyes de la física. Dejé de ver el miembro mutilado que quedaba de aquella pareja, pero no dejé de escuchar a Sennett, y anoche que tuve la fortuna de verlo en vivo, recordé todo aquello. Muy bien, por Almadelia Murillo. Ya son las 9 de la mañana en punto, aquí en la revista. También soy marchas. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Esta fue la banda filarmónica Calmecac. Yo soy Candela Izón, se llama esta pieza musical. Aquí en la revista son las 9:08. Saludo con mucho gusto a David Islas de Comunicación Social del Ayuntamiento, porque hoy es martes de acercarnos al ayuntamiento, o el ayuntamiento a nosotros. Y te saludo con mucho gusto. No, pues es mutuo sí, el acercamiento, David. Así que muchas gracias nuevamente. Acercámonos todos. Preséntanos a la invitada. Pues bueno, tenemos con nosotros a la regidora segunda, Guillermina Ramírez Rodríguez. Ella preside tres comisiones, dos creo que serían las comisiones interesantes que habría que platicar, digamos, por el contexto del día de hoy. Preside la de Limpia Pública y preside también la de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente. Entonces, bueno, ayer que estábamos en Cabildo, en la presentación, bueno, de un plan del área de la Dirección de Medio Ambiente que encabeza Juan Carlos Olivo, pues al final la regidora expresó lo que creo que expresamos mucha gente en el ayuntamiento, en el sentido de el orgullo que implica haber llegado a esta administración con cambios tan radicales como en muchos ámbitos de la administración municipal, tan radicales en el sentido de que se ha puesto orden en la manera en que se gestionan los residuos sólidos, en la manera en que se plantea el tema de la reforestación, en la manera en que se aborda el tema del medio ambiente, porque bueno, pues es uno de los ejes fundamentales de esta administración municipal. Y bueno, ya lleva la comisión y hoy tenemos muchas actividades que nos gustaría que platicara. Guille, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Es un gusto, un honor estar aquí contigo, Carlos. Es la primera vez, ¿verdad? La primera vez que estamos aquí. Bueno, la primera de muchas, yo creo. Muchísimas gracias por la invitación. Es una área bien importante con la que tenemos que ver todos, con la limpia así pública es. Y con medio ambiente. Así es. Pues el día de hoy, muy orgullosa, vengo a presumirles que el día de hoy entregamos 8 camiones más en limpia pública. 8 camiones más en limpia pública, los vamos a entregar el día de hoy en el Parque Juárez a las 11 de la mañana con nuestro presidente Hipólito Rodríguez. Qué bueno, pues hacen mucha falta. Pero el rezago es grande, ¿no? Es tremendo, es cultura para la ciudadanía. Hemos estado llevando acciones a las colonias, hemos estado llevando talleres a las escuelas, a los jardines de niños, a donde les hacemos la invitación a la gente de separar la basura, reciclar y reforestar. ¿Cuántos camiones tenemos? ¿Tenemos? ¿Cuántos nos faltan, más o menos? Híjole, pues yo creo que, como te digo, es cosa de cultura. Hace unos meses, al principio de la administración, el año pasado, ¿podrían ser entregamos menos camiones si nosotros hiciéramos las cosas de otra claro, manera? Claro, por supuesto. Ah, ya, si nosotros separamos, hacemos la separación debida, lo que es el cartón, lo que es el vidrio, lo que es el PET y lo que es todo lo orgánico, disminuiría un poco lo que es la basura para el relleno sanitario, que ya no tenemos, ya lo tenemos hasta el tope. ¿Y esta compra de los camiones es derivada de los ahorros que ha hecho el ayuntamiento o ya estaba presupuestado? Estaba dentro del presupuesto, fue gracias a toda la comuna, todos los regidores, al alcalde, a todos, pues donde se compraron los 8 camiones. Quiero comentarte que son 2 camiones recolector de residuos con caja compactadora, con 13 yardas, son verdes, esos son exclusivos para los residuos orgánicos. Estamos llevando esas acciones en las florerías, todo donde se junta todo lo orgánico para hacer la separación también. A ver, tú estás en la comisión de limpia como regidora. Así es. ¿Cuáles son las facultades que tienen ustedes? Porque ustedes son autoridad. Y los directores, digamos, pues son los operativos, ¿no? Gente operativa. ¿No hay duplicación de funciones? No, por supuesto que no. Nosotros, bueno, en mi caso no, estamos haciendo un muy buen equipo con Juan Carlos Olivo Escudero, que uh-huh. es mi director de medio ambiente, con Juan Carlos Contreras, que es nuestro subdirector de limpia pública. Estamos haciendo un muy buen equipo. Permanente. Sí, claro. Nosotros tenemos, yo como presidenta de la Comisión de Limpia Pública y de Medio Ambiente, tenemos reuniones cada 15 días para ver las acciones que logramos y las que vamos a hacer. Nos programamos casi siempre. Porque a veces la gente también no sabe si recurrir al director o recurrir al regidor o a los dos para que no falle, ¿no? Sí, muchas veces así pasa, pero la gente que vaya a la regiduría segunda es bien recibida y los atendemos como y ustedes los canalizan al área, a donde debe de canalizarse su petición, claro que ¿no? Sí. Porque además está Atención Ciudadana, que es Atención otra ventanilla también, donde reciben todo un río de peticiones, solicitudes, ¿verdad? Gestiones, claro que sí. ¿Y cómo andamos en limpia pública en este asunto de la concientización y de la separación de basura? Ya se está erradicando esta idea de que para qué la separamos y luego a la mera hora lo revuelven todo. Yo creo que, como te dije al principio, es cultura. Uh-huh. Estamos llevando los talleres a los preescolares, más que nada. Los niños son muy inteligentes, a las escuelas, a las secundarias, donde les pasamos un pequeño video a veces una dinámica con la gente, cómo se debe de separar. Hemos estado en las escuelas, por ejemplo, ¿puedo decir el nombre? Claro. Calmecat, hemos estado en escuelas preparatorias donde los chicos muy entusiastas van y vamos y reforestamos los fines de semana. Por lo regular, los fines de semana son los días que hacemos ese tipo de acciones. Ahí en tu regiduría y presidiendo esta comisión, ¿dónde tienes más trabajo? ¿En limpia o en medio ambiente y reforestación? Yo creo que la tarea y yo creo que parte de lo que estamos haciendo un poquito, que estoy más involucrada, es en ir y reforestar. En reforestar estamos llevando la cultura hacia los ciudadanos también, a las escuelas, donde si te regalamos una plantita, pues siémbrala, cultívala, cuídala, ponle agua, no sé, muchas cosas. Uh-huh. Además, plantas adecuadas para Jalapa, ¿no? Sí, claro, están nuestros biólogos, está Juan Carlos Olivo, que es nuestro director, nos pone algún biólogo y nos dice qué tipo de planta, de árbol o algo hay que sembrar, uh-huh. de acuerdo al suelo, de acuerdo a la temperatura ambiente, de acuerdo a la tierra que vayamos. Bueno, tú estás ahí en tu oficina, pero en el día a día, digamos, de la talacha, de la limpia pública, ¿qué pasa cuando se descompone un camión, por ejemplo, y que tiene una ruta? Sí, y luego de repente yo saco mi basura y no llegó el camión, y al otro día tampoco. Y entonces empiezan los reclamos, ¿no? Sí, hacen llamadas a lo que es a la dirección de limpia pública, se agenda y se manda otro vehículo, para que nos apoye. Generalmente sí pasa así, si hay vehículos. Pues casi siempre hay uno extra que tiene el subdirector y ese hacemos un poquito más. Pero te repito, más que nada nosotros le apostamos a lo que es la separación, a que tú uh-huh. desde aquí, desde donde estás, a que la gente que nos está escuchando haga la separación. Haga la separación, pues que nos ayuden a reforestar. Luego, y por ejemplo, ahí mismo en el ayuntamiento hay recipientes, ¿no? Dicen orgánica, pero luego dice orgánica reciclable. Y hay términos que uno mismo no sabe exactamente. Yo agarro y ¿ahí dónde lo voy a echar, no? ¿En qué parte? Hay tres categorías que son las generales que se utilizan como en un proceso pedagógico social también para iniciar. De hecho, es, por ejemplo, la inorgánica reciclable. ¿Esa cuál es? Inorgánica no reciclable. La inorgánica reciclable es variada, digamos. Es todo lo que se puede reciclar como papel, cartón, como PET, como aluminios, como latas, este tipo de cosas uh-huh. que se pueden reciclar, específicamente el término reciclar. Y hay, bueno, pues hay otro tipo de materiales que no son reciclables, como puede ser el... bueno, ahora ya también se discute mucho de qué es y qué no es reciclable. Cada vez más cosas tendrían que ser reciclables, como el unicel, por ejemplo, ¿no? Que ahora se inventan tantas cosas interesantes y que son también una opción para reciclar. Entonces hay una variedad, hay cosas que también se tienen que separar. Eventualmente el propio ayuntamiento junto con otras instituciones organizan, digamos, jornadas de reciclaje de materiales que son tienen otro tratamiento, algún tratamiento que no es el convencional. Y hay también obviamente pues el orgánico, ¿no? Que es sí, todo bueno, lo que tiene que ver con alimentos, sí, claro. Con frutas, verduras, vegetación, ajá, etcétera, ¿no? Eso es. Estos acopios que luego vemos en el, por ejemplo, en el Teatro del Estado, para llevar vidrio, para llevar los pets o para llevar otro tipo de cosas, es en conjunto con otras instituciones del gobierno, claro. ¿Verdad? Porque este fin de semana acaba de haber uno. Acaba de haber uno. Ahí es con gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Ahí me da mucho gusto ahí, porque claro. Es un servicio bien bueno. Llegas, te estacionas y luego llegan y a ver qué trae. Y entonces ellos mismos te ayudan, bajan todo. ¿Qué trae? No, pues puras botellas de vino. Sí, sí, sí. Me dio mucha pena. Órale, todo lo electrodoméstico, sí. Más que nada, las llantas que no se lleva el carro de recolector. Ajá, esa es la cosa, porque luego a veces la gente saca colchones y cuánta cosa, ¿no? Y eso... Eso no debe ser porque no se lo llevan, ¿verdad? No, pero quiero comentarte lo que se va a entregar hoy. Son 5 camiones recolector de residuos con caja compactadora, son 5. Uh-huh. ¿Sí? Son 2 camiones de recolector de residuos con caja compactadora. Esas son los verdes, no sé si has visto, sí. O se ha distinguido el carro verde. Sí. Ese es exclusivo para los residuos orgánicos. Uh-huh. ¿Sí? Se van a entregar 3 contenedores de residuos para la vía pública. Grandes, ¿sí? Se van a entregar 4 contenedores para islas de reciclaje. Se van a entregar 5 máquinas retroexcavadoras para parques y jardines. Y se van a entregar 6 camiones en sistema de grúa para alumbrado público. Perdón. Quiero comentarte que todo esto son las acciones que hace este nuevo gobierno. Uh-huh. Ay, no sé si me permitan, pero hay, digamos, una creencia de que a veces no tiene caso hacer la separación de la basura. Es fundamental también que consideremos que si nosotros separamos los residuos desde casa, que también es importante el término, ¿no? O sea, cómo se está intentando cambiar la nomenclatura, es decir... Que no sea basura, o sea, basura es cuando ya nada sirve y todo lo quieres tirar. Cuando hablamos de residuo, implica un proceso de gestión mucho más responsable, en el que precisamente se hace este trabajo de las 3 R's, ¿no? Que es reciclar, reutilizar y reducir, que es una cuestión también importante. Dejar de consumir para reducir la generación de residuos, porque cada ciudadano en el territorio municipal de Jalapa está produciendo cerca de 1 kilogramo de basura al día. Ahora, si nosotros sí separamos la basura, o no revolvemos, pero más bien dicho, sí separamos, a mí me gusta mucho personalmente utilizar el término de no revolver. ¿Por qué? Porque hay un trabajo previo a cuando la basura ya no está separada. ¿Qué es lo que hacemos? Revolver la basura. Uh-huh. Entonces, si nosotros separamos la basura y la entregamos así al camión, recordemos que los trabajadores de gestión de residuos al día alrededor de 80 toneladas reciclan, separan y ellos tienen, digamos, de ahí un apoyo para poder tener más recursos, ¿no? En términos salariales, ¿no? Entonces, en términos de apoyo al salario, ¿no? Entonces, ahí hay un tema fundamental. Y ahora, uh-huh. Si nosotros separamos, si tomamos la responsabilidad de separar, también permitimos que la ruta del camión sea más ágil, porque claro. Entonces ya no pierden tiempo en este proceso, uh-huh. Que sí o sí lo están haciendo ellos. Entonces, sí es importante tener conciencia y tener claro que tiene sentido separar la basura, que tiene sentido entregarla separada y que tiene sentido incluso por el bienestar y la salud de los propios trabajadores, porque bueno, se pinchan, se contaminan de algo. Si no somos responsables también nosotros como generadores de residuos, es más indigno el propio trabajo que se le deja a los trabajadores. Porque además luego son reacios a ocupar guantes y todo esto, como que no quieren. No. Yo los he visto y esto no es de ahora, desde siempre, ¿no? Hablando de pinchar y eso, todo el material, digamos, que sale de las clínicas, hospitales, supongo yo que tiene un tratamiento especial, ¿no? Sí, ese tiene siempre un tratamiento especial. Se ahí sí, digamos, hay que tener mucho cuidado. Claro, claro. Hay una lógica de recolección específica para los centros de salud, ¿no? Siempre debe ser así, es una cuestión de norma. ¿Y cómo vamos, Guillermina? ¿Se está haciendo algún seguimiento en cuanto a que la ciudadanía está haciendo caso de estas cosas? ¿Va lento, pero sí hay avance? ¿Se está trabajando los EGC, a lo mejor, claro, para concientizar a la gente? Claro, yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Como te comenté, estamos llevando acciones a las escuelas, más que nada. Uh-huh. Estamos también coordinados con los centros comunitarios. Cada centro comunitario tiene detectadas cuáles son las escuelas. Y también con la UV. Con la UV, hay un grupo de personas de la UV que nos están apoyando a dar la capacitación. Ah, son maestros. Son maestros que llevan cultura a las escuelas para que nos apoyen a la separación. Pero también quiero comentarte que ingresan a 340 toneladas diarias al relleno sanitario. Entonces, imagínate, hace poco nos comentaba nuestro subdirector Juan Carlos Contreras que los que han tenido o conocen lo que es el Estadio Jalapeño, más o menos dice, imagínate un relleno sanitario en 2 días ya estaría lleno. Para dimensionar más o menos. En 2 días, 3 días estaría lleno hasta el tope lo que es un Estadio Jalapeño. Pues ya se nos terminó el tiempo, pero tenemos pendiente hablar también del relleno sanitario, a ver cómo va ese asunto, pero ya ahorita ya no nos da tiempo. La señora Irma Herrera envía saludos y dice que por favor se le diga a la regidora que en la calle de Poeta Jesús Díaz entre Revolución y Alfaro que echaran un ojito, porque en la calle es la calle más sucia, esquina Madero. Y pueden también, la basura no pasa y la sacan al toque la campana. Y que los del mercado, Galeana, echan mucha basura. Bueno, aquí se los dejamos. Claro que sí, lo atendemos con mucho gusto. Pues ya nos tenemos que ir, Guille, pero nos vamos a ver más seguido. Un gusto, Carlos. Ahora que se resuelva todo lo del relleno. Claro que sí, vamos muy bien. Eso van a tener, es una buena señal. Van a tener muy buenas noticias, claro. Es una buena señal. Muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias Ramírez Rodríguez, y gracias, David. Muchas nos gracias. Nos estamos viendo, nos vemos allá en La Ciudadana. Claro que sí. Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos gracias, buen día. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana.